Oye, baby, esta canción no la compuse solo para vender letra, sino para expresar un solo sentimiento. Real clan, escúchalo. Tú eres mi sueño, a la que tanto busqué y al fin te encontré. Me encanta tu sonrisa, tus lindos gestos y tu mirada me hipnotiza. Me encanta cuando escucho que me dices que me amas, que quieres estar conmigo por siempre hasta las canas. Me encanta tu perfume y tu forma de pensar, esa manera tierna que tienes al caminar. Tu dulce voz es la que me hace suspirar, y al besar tus ricos labios no sé cuándo parar. Oh no, es que te quiero a ti, sin ti no podré vivir. Y si tú no estás, niña linda, no hay maneras de amor para decir que siento. Te llevo adentro de mi corazón. A pesar que pasa el tiempo, no te dejo de pensar. Te amo, es que baby, este sentimiento es difícil de explicar. Eres mi niña, aquella que me da felicidad. Y los versos que te escribo son con sinceridad. En las buenas y en las malas, ahí siempre voy a estar. Por ti estoy dispuesto, mi princesa, todo dar. Eres la luz que me lleva a la felicidad, y quiero estar siempre contigo hasta la eternidad. Eres mi única razón y tú mi verdadero amor. Sin ti no vivo, te amo tanto, my love. Tú mi razón de existir y tú mi amor eterno. Tanto, baby. Sí, baby. Oh, su flow, tiene que ir. Ahora su flow. Al último, pero vamos a ver. Y esto es Urban World Music, la casa musical. Brumera, One Beat, Urbana Music Producciones. Y Real Clan.